El sábado 8 se llevó adelante el gran festejo de cumpleaños de La Idea, el empedrado pasaje Pedernera, donde está enclavada la sede del periódico, allí donde termina lo que fue el predio de los viejos talleres ferroviarios, ahora adornado con banderines, globos y guirnaldas. Escenario, sonido, música folclórica, una estética kermés, como en las fiestas escolares de antaño. Sí, mucho color, clima festivo, acorde a semejante acontecimiento. Sí, el cumpleaños del periódico La Idea, que coincide con el Día de la Independencia, se celebró el sábado 8, un día antes. Parece que se han comido un locrazo infernal. Bueno. Además de los festejos que ya se vienen dando desde hace por lo menos 2 meses, ¿eh? Que se vienen anticipando este festejo de, recordemos para el que no lo sabe, el periódico La Idea, el único periódico impreso gráfico que todavía trabaja con las teletipos, con la forma original de armar la estructura de imprenta letra por letra. Letrita por letrita. Mira que se ponen al revés para que imprima. Bueno, así sigue trabajando La Idea, que tiene 100 años y que se estuvo de grandes festejos ahí con gente también del CISPREN en los últimos tiempos. Lo han traído, ¿sabes a quién? A Eduardo Aliberti, que Pessoa, que está medio cerquita ahí en San Marcos, lo trajeron para festejar, para que a través medio de Aliberti, que está bien enganchado con el gobierno, con las cuestiones de cultura de gobierno, que puedan traer al Ministerio de Cultura a darle una reivindicada a este espacio que queda en el interior del interior. Ajá. Y que todavía es una especie de museo andante, porque todavía está funcionando La Idea. Bueno, mira, por ejemplo, ahí... ¿Dijo algo a Liberty? Trabaja... Ahora vamos a compartir una piecita que armaron justamente de estas cuestiones. Pero bueno, el periódico La Mañana de Córdoba, La Nueva Mañana, estuvo ahí, con, por ejemplo, con una persona que es así como una especie de institución andante, que es Carlos Ubelino Castro Cuello, que trabaja ahí desde hace 64 años. Ejerce un oficio único y nunca dejó de poner en funcionamiento la vieja imprenta de ahí de la calle San Martín. Llegamos los 100 años, parece mentira, pero La Idea cumple 100 años de vida. Lo que no quiere decir que sea 100 años de periodismo. Porque antes de ser La Idea fue Tribuna bajo la misma dirección de don Nicolás Pedernero. En el archivo del periódico hay diarios de 1915, que son Tribuna. ¿Cómo se siente hoy? Y un poco nervioso, indeciso, no sabemos si nos va a salir lindo eso. Ojalá salga bien. ¿Dónde va a salir lindo? Están preparado hoy un gran espectáculo con muchos artistas, ¿no? Vemos las sillas afuera, están todos listos. Y acá, bueno, con la visita de todas las autoridades. Sí, hay varios invitados. Ojalá salga todo bien y vengan. Y los artistas, sí, de lo mejorcito que hay en la zona. Bien. Vamos a disfrutar entonces. Así es. Y que la disfruten y la pasen mejor todavía. Don Castro, por último, ¿qué le desea a usted, bueno, en este centenario, La Idea de acá en cara al futuro? Y es vidrioso. Ya estamos grandes de edad, así que no se sabe todavía lo que va a pasar, pero seguramente vamos a seguir, a dura pena, tal vez más espaciado todavía, pero vamos a seguir. Usted le pone el músculo siempre a lo que es el diario, ¿no? Y los amigos de La Idea le ponen el intelecto, yo le pongo el músculo. La Idea, te contamos bien, a través de estos popes de la radio, con sus bozarrones, nos cuentan un poco qué pasa con este medio de comunicación de acá, no podemos decir del Valle Punillo, pero sí de nuestro querido territorio. La Idea cumple 100 años. El único periódico argentino que sigue siendo editado con linotipos móviles. Este 9 de julio, La Idea cumple 100 años. La Idea es un diario de la ciudad de Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Fue fundado por Nicolás Pedernera y salió a la calle por primera vez el 9 de julio de 1923. La Idea es el único periódico argentino de publicación regular que sigue siendo editado con linotipos móviles. La impresión con máquina linotipo fue la técnica estándar para la publicación de periódicos, revistas y carteles desde finales del siglo XIX hasta la década de 1970. Los tipos móviles son piezas de plomo. Contienen letras y símbolos en relieve e invertidos, como si se vieran en un espejo. Estas piezas se van acomodando una por una y forman los textos que se van a imprimir. La Idea es uno de los poquísimos periódicos en el mundo que aún imprimen sus páginas con esta vieja técnica. Este 9 de julio, La Idea cumple 100 años. Ubelino Castro Cuello, histórico empleado e imprentista tipográfico, tiene más de 50 años en el oficio. Don Castro se encarga de armar el diario buscando las letras en las cajas tipográficas y acomodándolas al revés, de derecha a izquierda. El diario La Idea funciona en una vieja casona de 1912, cerquita del ferrocarril, y es impulsado por la Asociación Civil Amigos de La Idea. La Idea imprime cerca de 250 ejemplares una vez al mes. Se sigue editando gracias a un grupo de suscriptores, colaboradores, algo de publicidad y mucho, pero mucho amor por parte de quienes lo sostienen. La Idea cumple 100 años. El único periódico argentino, el único, que sigue siendo editado con linotipos móviles. Este 9 de julio, La Idea cumple 100 años.